¡Atento todo el mundo! ¡Atento todo el mundo! En este momento, nos preparamos para iniciar nuestro viaje cargados de datos, consejos, historias y mucha entretención. ¡Mucha entretención! Aseguramos nuestra carga y emprendemos recorrido por la carretera en La Hora del Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. ¡Bienvenidos! Once de la mañana con tres minutos, en una edición distinta y especial, comenzamos el kilómetro, justamente para seguir avanzando en esta larga carretera junto a Camión Chileno, aprovechando también de saludar a la gente que está conectada con nosotros. Nos vamos directamente a Santiago para contactarnos con Mauricio Aguilera. Adelante, Mauricio, cambio, ¿cómo estás? Buenos días. Elvi, gusto saludarte hoy y bueno, estamos en un horario especial por el famoso Cobreloa, que está pero en la punta de la tabla, así que felicitaciones a toda la gente de Naranja antes que nada allí. Y así que ahora nos adelantamos un poquito con el horario en este momento, en este día solamente, volvemos la próxima semana al horario habitual. Así que gusto saludarte, mi amigo, y bueno, esperando que nos estén escuchando de bonita manera ahí por todos los medios que tenemos, ya sea los que están conectados por internet, los teléfonos inteligentes y también ahí la onda directa ya en el 90.9 en la zona de Calama. Así que gusto saludarte, mi amigo Elvi. Bueno, empezamos a rodar por ahí por las carreteras virtuales que tenemos junto a Elvis Muraña, el happy man de las teclas ya, y por acá Camión Chileno en el kilómetro cero. Así que vamos, mi amigo, con el cambio es tuyo y seguimos avanzando en esta bella mañana aquí de Santiago. Adelante. Comprendido. Bueno, entonces comenzamos el programa conociendo qué es lo que vamos a tener. También tenemos saludos y, bueno, alguna que otra sorpresa por ahí. Mauricio, adelante, cambio. Sí, correcto. Y bueno, tenemos conectado a Alonso. Oye, perdón, ahí la garganta me conecto frío, que hoy día está congelado en la mañana, así que está bastante helado en la mañana y la garganta ahí falla un poco. Así que bueno, tenemos hartas cositas hoy, tenemos unas papitas técnicas ahí, el asunto del paro que también se levantó, se ganaron algunas cosas por ahí, me contaban los amigos allá. Otra cosita, un anulador de GPS que hay que está dejando la escoba con los robos, así que... Y bueno, estoy esperando que llegue un invitado que tengo, que es el DJ Tango Mix, que es el animador de la fiesta de Camión Chileno junto a su servidor por acá, pues, así que... Ahí estamos haciendo la espera por acá que llegue nuestro amigo. Así que eso sería más o menos la estructura del programa del día de hoy, mi amigo Elvis. Así que contéstame por ahí por Calama, adelante. Perfecto, comprendido, Mauricio. Tenemos muchas sorpresas, ¿eh? Papitas técnicas, el invitado. Bueno, vamos a tener de todo hoy en la mañana. Vamos a un breve stop con música. Vamos a dejarlos con Vicente Fernández. Esto es El Chofer. Voy a arrancar, soy el chofer, manejaré la noche hasta el amanecer. Tiempo no hay para perder, tengo un buen tramo de país que recorrer. Desde Tijuana a Yucatán, por carretera gano el pan. Voy a Torreón, voy a San Luis, rueda que rueda, vuelta y vuelta, soy feliz. Luego me voy a Monterrey, siempre alerta por si algún burro o un güey. Aguas Calientes y su feria de San Marcos. ¡Adiós, paisano! Estuve en pie en Veracruz, pase por Puebla, por favor, baja tu luz. De norte a sur, voy por doquier, voy a Morelos y a Guerrero, soy chofer. De Ciudad Juárez a Parral y hasta el Distrito Federal. Alguien me espera en Reynosa, alguien me espera en Toluca, alguien me espera en Cabo, alguien me espera en Hermosillo. Alguien me espera en Tepic. Alguien me espera en Huentitán. La carretera nacional desde Laredo a Michoacán. Por carretera gano el pan. Soy el chofer. También voy a Sonora, Sinaloa, Conaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Colima, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. ¡Ay, hijo de su! Al aire, en vivo, La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Así es, La Hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera, que está en Santiago en el kilómetro cero en esta mañana. Vamos a tomar contacto rápidamente con Mauricio. Adelante, Mauricio, cambio. Bueno, volvemos acá con la sintonía, oye. Y bueno, teníamos una papita técnica, oye, que pusimos en la página la semana pasada. Y que habla de una parte bien simpática de los camiones, que es la bomba y el cilindro del alza cabeza. Oye, porque, bueno, es bien complejo el tema. ¿Por qué motivo? Porque tú tienes que tener buena tu dosis, la bomba, tanto como el cilindro, para poder levantar tu cabina y, bueno, hacer las revisiones, las mantenciones y las reparaciones de tu camión, pues los que tienen cabina abatible, que son la mayoría de los europeos, y uno que otro americano que va quedando con cabina abatible, o sea, que van quedando menos. Pero, como te digo, este sistema, el sistema este, de para poder levantarla, hay que tener buenas las dos partes, pues, la bomba y el cilindro. Y, bueno, resulta que los bombines de las cabinas son todos distintos. O sea, tú, los americanos, una parte que tienen muy variada son los cilindros alza cabina. Por ejemplo, los Inter 9800, los Mac, algunos Freeliner que quedan, los Argos y todo. Ningún cilindro es igual, ¿no? Así que por eso hay que tener harto cuidado de mantenerlo en buen estado. Y como te digo, uno a veces me han salido a preguntar: oiga, ¿tiene un cilindro de un camión americano? Y le digo: no, si no son todos iguales, cambian la... cambian los amarres, todas las cosas. Así que ese es... Bueno, y los camiones europeos, que te digo, también, pues todos los cilindros son distintos. Lo que sí son, hay dos tipos de bombas, que son las bombas, las gatas, que se le llaman la gata alzacabina o bomba alzacabina. De esas bombas son generalmente son iguales, o sea, hay dos tipos. Resulta que hay dos tipos de estos sistemas, que son hay unas cilindros y gatas que son de efecto simple, que se llama, que tú bombeas la gata, levantas tu cabina, que son los más antiguos están en el sistema ese, y para poder bajar la cabina tú abres una llave y le abres el paso de líquido, entonces retorna el líquido y empieza a bajar la cabina. Entonces hay que tener todo cuidado con eso, sí, hay que estar atento para estarla regulando, para que no se venga de viaje la cabina, porque cuando se viene de viaje te rompe algunas cosas, generalmente la palanca de cambio, que se tuerce y todo ese tipo de cosas. Entonces hay que tener todo cuidado con ese sistema de los camiones más antiguos. Los americanos antiguamente eran así. Y bueno, uno europeo, por el año de la piedra también, uno escanea que se abría la válvula solamente. Por eso, como te digo, hay que tener cuidado con ese sistema. Y bueno, debido a esto mismo, que era medio... se producían algunos accidentes, a veces se abría la válvula y se venía de viaje la cabina. Hay otro sistema, que el de doble accionamiento, que es un sistema de gata y cilindro, que tú tienes que, por medida de seguridad, tú tienes que bombear tanto para levantar como para recoger, para bajar la cabina. Entonces... ese es mucho más seguro el sistema. Eso es lo que se usa en todos los camiones modernos. Así que, como te digo, eso es lo que tenemos por el momento. Así que hay que ver esa parte del alza cabina. Y como te digo, tú, para bajar la cabina en los camiones modernos, los Scania, Mercedes, todo tipo, hay que bombear la gana para contraer el cilindro. Así que totalmente seguro el sistema ese. Y bueno, el tema está en las reparaciones, que muchas veces lo reparan hoy con unas gomitas de gata nomás, creen que andan re bien, pero la reparación dura la nada mismo, porque eso funciona con unos sistemas de unas gomas que llevan adentro, que son de nitrilo, que es un material bastante bastante especial, y eso lleva a que, cosa más, que hagan malas reparaciones a veces y también fallan las gatas. Entonces por eso hay que tener cuidado con eso, de buscar las reparaciones originales o simplemente comprar una gata nueva, porque las gatas también están bastante económicas, unas chinas que llegaron. Así que todo eso se puede ver ahí con ese sistema de la alza cabina, de las gatas y todo ese tipo de cosas. Así que esa es la papita técnica que tenemos en la página de Camión Chileno, ahí en www, la pueden ver, la pueden leer, y cualquier duda me llaman, pues si tienen alguna duda al respecto, me escriben en la página o me llaman por teléfono, que aparece mi número por ahí. Así que ese sería, mi amigo, el aporte de las papitas técnicas que tenemos del bombín y el cilindro alza cabina. Así que el cambio es tuyo, adelante. 10-4 comprendido, ¿eh? Interesante, es muy muy importante conocer esos detalles, sobre todo para toda la familia del transporte y los camioneros que están ahí escuchando como siempre, fieles auditores, no simplemente en nuestra región, sino en todo el país y fuera de las fronteras también, ¿eh? Vamos a seguir avanzando, tenemos algunos minutos más para poder también saludar a nuestros amigos que están en sintonía de la radio. Luego nos vamos a una breve pausa, así que nos vamos justamente con Mauricio Aguilera. Adelante, Mauricio. Ya, correcto, mi amigo. Bueno, como te digo, tenemos hartas cosas. El otro, el paro camionero, que lo tenemos que desmenuzar ahí porque duró poquito. Se llegó a un acuerdo, ya estábamos sobre la leche derramada, tuvimos que llorar un poco y algo se redujeron los costos del peaje. Pero creo que dura hasta, hay una mesa de trabajo en esto. Y creo que dura hasta fin de octubre. El valor que le dejaron de 8.600, creo que era el valor que dejaron. Y bueno, tenemos que estar muy atentos a las demás carreteras que van a empezar a concesionar ahí, porque vamos a tener que, como comentábamos con la gente hoy, vamos a tener que gritar bien fuerte antes que la hagan, porque el peaje nos dimos cuenta cuando pusieron las casetas, y ahí nos pusimos a preocupar. Pues, así que vamos a tener que empezar a ver todos los proyectos que se están haciendo ahí en la zona, y de que cada día nos van arrinconando más y nos deja la opción de ocupar la... Este tema está muy complejo, y así que hay que estar atento a las movilizaciones y a la gente que lleva la batuta ahí en Calama, especialmente ahí al Juan Basi, que es uno de los más gritones, y hay que apoyarlo, porque entre más se grita, oye, bueno, hay que estar también atento a la jugada. Así que eso es lo que está pasando ahí en la zona de Calama. No sé si tú tienes un comentario al respecto, mi amigo Elvis, de lo que está pasando. Adelante. Bueno, de todas maneras, varios amigos que han estado en contacto con nosotros nos contaban sus experiencias, sobre todo esto del peaje, los contratos que no incluyen justamente este tipo de inversión, el costo que sale del bolsillo del empresario, del pequeño empresario, no se condice también con los costos de justamente de los trabajos que realizan, ¿eh? Están molestos, y bueno, por ahí se consiguió algo, esperemos que se logren muchas más cosas. Hay muchos detalles y factores que simplemente, bueno, van mostrando una cara distinta a lo que de verdad querían los camioneros, pero bueno, esperemos que se vaya mejorando la situación. Algo se pudo conseguir y creemos que toda la fuerza que hace justamente que este gremio sea importante a nivel nacional vaya consiguiendo logros, ¿eh? Vamos a una pausa, ya estamos de retorno con mucho más acá en la hora de Camión Chileno. Al aire, en vivo, la hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Estamos presentando la hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Cumbia del camionero, cumbia del camionero. A ti, amigo camionero, que va recorriendo el mundo, haga frío, haga calor, este raso o este nublo, siempre le prestas ayuda si hay un colega tirado. Te paras y le preguntas en qué está necesitado. Tu pareja está esperando, a veces muy preocupada, por si te ha pasado algo o te has ido de parranda. Tienes fama de juerguista, hombre bueno y campechano, por autovía y autopistas, siempre le tiendes tu mano a aquel que lo necesita. Camionero, amigo camionero, camionero, no te pares en el club. Si casa te espera un amor sincero, para darte amor, cariño, gratitud. Camionero, camionero, ra, camionero, camionera, ro. Camionero, que rodando vas, camionero, mucha precaución. Camionero, como en todos los oficios, siempre hay garbanzos negros que los tienes por amigos y van reventando precios. Qué sacrificado es la vida del camionero. Temprano ya estás en pie para llegar el primero. Todo el día carga y descarga y siempre al rosco abrazado. Y facturas atrasadas y el gasoil hay que pagarlo. Menos mal que está la radio, que te hace gran compañía, y así te vas olvidando que la cosa está jodida, pero hay que seguir rodando. Camionero, amigo camionero, camionero, no te pares en el club. Si en casa te espera un amor sincero, para darte amor, cariño, gratitud. Camionero, camionero, ra, camionero, camionera, ro, camionero, que rodando vas, camionero, mucha precaución. Nunca te importa gastar lo que sea con los amigos. Parece que algunas veces tienes rotos los bolsillos. Camionero bondadoso, servicial a donde quiera, con gente como vosotros resistirían las guerras. Camionero generoso. Estás escuchando La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Así es, estamos ya de retorno junto a Mauricio Aguilera, directamente en Santiago, a quien damos justamente el pase para que continúe con el programa. Adelante, Mauricio, cambio. Sí, aquí estamos escuchando y el nuevo tema. Tú siempre que estás renovando la discoteca ahí, y sonaba media cumbia con medio chavalillo, medio español el tema, así que, bueno, bastantes puntos ahí de acuerdo con el cantante. Así que siempre nos retratan así, oye, ¿eh? Como tenemos problemas en todas partes. No sé de dónde sacaste este temita, mi amigo, si sabes tú por ahí el autor, de dónde viene. Adelante. 10-4. Bueno, te comento, Mauricio, que el tema es de un español, creo que es de Cataluña, y el éxito titula La cumbia del camionero, tal cual, así como usted lo describía, justamente una mezcla de ritmos españoles, el típico acento español y el ritmo centroamericano ahí con la cumbia del camionero. Adelante, Mauricio. Ah, correcto, sí, es que hay muchos gitanos también ahí en los españoles dicen que hay muchos gitanos manejando por allá en España. Y otro amigo el otro día me comentaba, y hay una serie en YouTube, están para que lo vean de vez en cuando ahí. Hay una serie que se llama, y son series del año 70, 80. Donde salen muchos Pegasos, así que ahí a los pegaceros de corazón, métanse a YouTube y busquen la serie Los Camioneros. Incluso cuando parte la serie, en el principio allí sale un motorcito en corte que está funcionando de un típico Pegaso, así que aprovechando el tema de este español que salía, este con voz de medio gitanao que salía la cumbia, te agradezco, está bastante simpática y como puedes ver, en todas partes lo mismo los camioneros, o sea, siempre tienen el tema, es una comunidad a nivel global, así que en todos lados les pasa lo mismo, tanto a los camioneros del hielo también. Ahora quizás en la nueva temporada quizás la estás viendo, y Elvi, yo la estuve mirando ahí y hay una competencia ahí, pero a morir, igual como las que se producen aquí en Chile, pues. Así que la nueva serie que la vi la semana pasada que partió. Y resulta que el despachador de la otra empresa se asoció con el Oso Polar y va a estar bastante entretenido, parece comedia, ya parece esa mexicana, así que están ahí a pistola prácticamente defendiendo el flete que se produce ahí en Canadá, así que por lo menos este año le dieron un vuelco y está bastante entretenido por ese lado, porque es algo bien bien bien común que pasa en los transportes en todas partes. De que bajan los precios, en eso están, por eso tratando de captar clientela, porque están nuevos, bajaron el precio y ahí se están mostrando los dientes en el primer capítulo que dieron. Así que es lo que la salsa nuestra, pues, la que está siempre cada día. Así que También para verla, pues están los días sábados, creo que yo la vi súper tarde, la vi como eran como pasado las 12 de la noche que vi el primer capítulo. Así que bueno, eso es lo que va pasando hoy en este comidillo que es el transporte. Así que tenemos muchas cosas más que comentar, mi amigo. Y tenemos un temita bastante simpático. Estaba esperando a mi compadre, el DJ, que todavía no llega. Debe venir en camino, me avisó que venía. Así que y después vamos a tirarnos con un temita ahí que es bastante simpático, que bueno, no muy simpático, pero ahí te lo voy a contar de los GPS. Damos comprendido, mi amigo, para seguir con el tema, adelante. Perfecto, Mauricio, le damos el comprendido, ¿eh? Hasta el momento todo impecable, adelante, cambio. Ya, correcto. Bueno, hay un temita bastante que pasó hoy hace unos días. Le robaron una camioneta a un amigo nuestro de Accesorio Gaga acá en Santiago. Bueno, mi amigo el Rodrigo, y resulta que le robaron su camioneta. El otro día parece que lo dijimos por la radio, y bueno, se la sacaron del frente de su casa a las 3 de la mañana, y ahí hicimos un tema en el... Oye, aquí viene llegando nuestro invitado, mi amigo Víctor Aliste, el DJ, aquí sí que lo saludamos, oye, y seguir con lo nuestro aquí. Oye, Víctor, para que te enteres, estamos haciendo el programa aquí, vamos a hablar de los GPS que se están le pusimos así el título, tal cual, GPS anulados por 39.900 pesos. Esto se trataba porque le robaba la camioneta a mi amigo Ogas, como y dentro de los... llegó al CEP, al servicio de encargo y búsqueda de la policía, y bueno, con la mala noticia que le dijeron que las camionetas de él, una Kia Frontier, dice, se están robando aquí en Santiago 200 al mes, así que una cifra bastante grande. Y bueno, afortunadamente este amigo tiene seguro, está viendo la parte seguro y todo ese asunto. Pero lo que nos causó mucho cuidado, oye, que lo facileroso de esto, le dijo el policía del CEM, le dijo, están usando unos anuladores de GPS. Y resulta que yo me metí a Google por ahí y encontré que existen los anuladores y lo están vendiendo acá en una tienda que se llama todoespía.cl. Y resulta que hay unos anuladores de señal que se meten al encendedor del auto. Entonces tú lo metes y tiene un radio de anular de un metro a la redonda, o sea, todo lo que el tablero del vehículo, y con eso te anula el GPS. Y basta con eso, con meterlo al enchufe y te anula, te anula la señal. 29.900 pesos. Entonces, y eso es lo que nos tiene muy preocupados, porque también hay otro aparatito que ya es más sofisticado, aquí también sale ahí promocionado en la página de esta gente. Y el anulador portátil, hay uno que vale 187.000 pesos, que es del porte de un teléfono celular y tiene cuatro antenitas. Y por 187.000 pesos te anula cualquier GPS en un radio de 25 metros. O sea, imagínate, lo abarca todo un camión. Y eso no necesitas ni conectarlo porque tiene una batería que dura 6 horas. Así que aquí venía la pregunta, porque ¿cómo se perdió? ¿Te acuerdas del camión de la COPEC que se perdió en el norte, que mataron al charro este de allá de Temuco, de Pitrufquén, creo que era? Y ahí está la cosa, por eso que los anulan, porque están esos anuladores de GPS que los venden, bueno, se vende como cualquier artículo, y ahí está, ahí tenemos la respuesta por qué no. se nos están perdiendo los camiones, se nos pierden los autos, todas las camionetas, todo, y por estos sistemas que están ocupando los fascinerosos. Así que imagínate, pues, viejo, así que quedamos plop. Así que yo, como decía, quedamos de nuevo como Adán con los GPS, o sea, de aquí no están sirviendo. Y esto sí que mueve lucas. Tú sabes que hay una empresa grandotas de GPS que proporcionan ese servicio, y ellos nunca te han dicho que existen, seguramente, yo nunca he escuchado que hayan dicho, oye, llegaron los anuladores de GPS, pongan cuidado, no sé, pues, por lo menos dicho en esa parte. Así que estamos bien preocupados por esa parte, mi amigo Elvis, con estos nuevos dispositivos y que se están vendiendo acá en la zona aquí de, bueno, aquí en Santiago, en Iquique, también tienen cabello en todas partes, así que lo están ocupando, y ahí tenemos el problema, y que nosotros se está gastando una cantidad X de dinero en los GPS, y al final lo damos cuenta que nos pueden vulnerar por 39.900 pesos, como te decía, a partir de eso, y ahí quedamos plop. Así que vamos a ver qué va a pasar con los... como todo el negocio, seguramente van a haber unos la Fascinete decía que, como el negocio, siempre va a llegar unos anuladores de GPS, así que eso viene más adelante. Ahí también tendrán esa papita, QSL. Adelante, Elvi. Bueno, a este paso vamos a estar como la vecindad del Chavo, ¿eh? El anulador del anulador del anulador. Bueno, es lo mismo que pasó en su momento con esto de las antenas satelitales de televisión por cable y eso, ¿eh? Pero bueno, son situaciones que esperemos la legislación pueda también poner cartas sobre el asunto, ya que esto es bastante peligroso con esto de los anuladores, el caso justamente del camión que robaron y posterior muerte, asesinato de un camionero conocido en la zona justamente, ¿eh? Bueno, estamos sobre las 11 de la mañana, sí, 11 de la mañana con 29 minutos. Bueno, solo por hoy en un horario distinto, diferente, por el partido de Cobreloa, ¿eh? Juega al mediodía, pero nosotros continuamos. Una pausa, ya estamos de retorno con mucho más acá en el programa La Hora de Camión Chileno. Estamos presentando La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Al aire, en vivo, La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Bueno, 11 de la mañana con 35, estamos de retorno con Mauricio Aguilera y La Hora de Camión Chileno. Vamos directamente a Santiago. Adelante, Mauricio, cambio. Sí, oye, bueno, aquí ya llegó nuestro amigo, lo presentamos recién al Víctor Aliste y el DJ Tango Mix. Un muy buen amigo, oye, que va a ser el animador junto conmigo ahí de la fiesta Camión Chileno. Así que él está a cargo de los teclados y bueno, y anima también porque es un tuerca de corazón este amigo, un camionero de corazón también. Y muy, muy llegado a la parte tuerca aquí en Santiago, así que siempre anda metido en haciendo eventos de tuning, de motos, de auto y todo ese tipo de cosas. Así que, bueno, te saludo mi amigo Víctor, gusto tenerte por acá. Y bueno, ya empezamos la fiesta desde el día de hoy, ya que nos juntamos nuevamente porque siempre estamos en contacto. Aquí empieza la fiesta en adelante porque ya le damos duro para llegar al 24 de noviembre. Adelante, Víctor. El movimiento está increíble, todos esperando. Lo más increíble de todo, el ambiente en la calle, los camiones ya preparados, personalizados, el mundo del transporte, por las redes sociales, todos esperando esto y con la ayuda de la radio, de la alegría del transporte, que hemos tenido ya contacto en directo y ha sido súper entretenido, así que aprovechar de mandar desde aquí un saludo tremendo a toda la gente del norte, a los que andan en la ruta y por supuesto a ti, Mauricio, de la sexta fiesta camionera ya. Ok, bueno, aquí el Víctor, oye, nosotros cuando empezamos la fiesta, para que la gente vaya poniéndole nota aquí lo que hicimos. La historia, el génesis, como decimos nosotros, oye, bueno, partió esto en el año 2008 cuando se hizo un paro acá. Y justamente hay unos amigos, los camiones Tuning que estaban ahí, y el Víctor trabajaba en Mersan, y en esos tiempos había una parte en Joy que se llamaba, que había una pista de cuarto de milla, y bueno, todo el tango, pues como le digo yo al Víctor cariñosamente, el tango, que es el nombre que tiene el DJ, y bueno, y un día le dije, oye, Tango, podríamos hacer algo con los camiones, que hay una idea de hacer algo, y como es muy prendido, pues tráelos nomás, yo te agendemos el día, la fecha y lo hacemos, pues, y bueno, con la posibilidad que nos dio Víctor en esos tiempos que estaba ahí en Mersan, que él estaba a cargo de toda esa parte, y fue muy fácil hacer la primera, segunda fiesta que hicimos allá, porque como Víctor estaba a cargo, así que era agendar el día y empezar a trabajar con eso, con todos los amigos que hacíamos la fiesta, así que partimos con Víctor de ese tiempo y de ahí no nos hemos separado en la parte de hacer todos los años la fiesta de Camión Chileno, que bueno, hasta la fecha vamos viento en popa y siempre sacamos cifras alegres. Así que, a ver, cuéntame, Víctor, ¿qué te ha parecido? Bueno, acuérdate de cuando empezamos con los cuartos de milla, cuando hacíamos correr los camiones. No, lo más free que nunca me olvidé, la carrera de las carrozas fúnebres. Eso fue increíble, primera vez, nunca se había hecho correr carrozas fúnebres encima de los camiones. Los camiones en reversa, la habilidad de los camioneros, y aparte que el camionero en comunidad cuando está con sus otros colegas es prendido y eso se traspasa a la gente y el público lo pasa increíble. Claro, bueno, lo que decía el Víctor cuando hicimos saber la carrera, que hay un amigo muy querido y que el ¿cómo se llama? El Bergerí, el ¿cuánto se llama? El Luis Alberto Bergerí, QRZ, Caballero de Negro, así que cuando ustedes ven una pompa fúnebre recorriendo la ruta 5, porque este mi amigo, el Caballero de Negro, siempre anda por la ruta 5 con su antena K40, anda con su radio transmisor. Es muy conocido en la ruta el Caballero de Negro, cuando sale ahí, tengan cuidado porque se los puede subir a sacar un paseo, ¿eh? Y bueno, y ese fue el amigo que llevó las carrozas ese día. Así que imagínate, mi amigo fue Elvis, que un cuarto de milla de pompa fúnebre, pues es el lo más freak que ha hecho el Víctor en ese tipo de actividades. Así que ahí hicimos correr, me acuerdo, esas pompas fúnebres, el Caballero de Negro. Y como te digo, el Luis Bergeri es muy conocido dentro de los camioneros, ya que siempre cuando sale a la ruta o que hace servicio a regiones o también va a dejar cajitas, como dice él, siempre anda con su cajita negra, con su radio de 11 metros, y aparece por ahí en la ruta el Caballero de Negro. Así que, bueno, lo saludamos también y probablemente va a estar con nosotros para la fiesta del 24. Así que ya nos estamos preparando. El Víctor creo que va a llevar un equipo muy potente. Vamos a mejorar la red de audio ya en el evento. Así que, ¿qué estamos preparando? ¿Con cuántos cuatro vamos a tirar en la fiesta, mi amigo Tango? No, vamos a sonar, como se dice, patar la guata. Vamos a tener un potente sonido en el escenario y vamos a estar en sintonía con todo el pabellón completo, con los expositores y más la parte de exhibición. Y lo otro importante es que vamos a poder estar conectados en internet para poder salir online con todo lo que se hace. Tiempo atrás te acordé que hicimos unos enlaces por Nextel con camioneros que están en México. Vamos a tratar de replicar lo mismo ahora, pero con más power y más están y los camioneros. Ya, correcto. Bueno, aquí vamos a pedir al tiro la radio, vamos a ir al señor Sañarto, le vamos a avisar de que nos reserve el día 24 de la tarde. Ojalá que nos juegue Cobreloa, porque Cobreloa la lleva en Calama, así que si juega Cobreloa a esa hora, cero posibilidades de estar transmitiendo. Pero igual, como tenemos horario, el show va a ir de las 12 del día hasta las 20 horas, así que tenemos un lapso ahí para tener algún contacto, que nos regalen una horita para ya pasar bien directo y ocupar la radio al 100% de Calama. ¿Qué te parece, mi amigo Elvis, las novedades que te estamos contando? Adelante. Perfecto, interesante. Vamos a estar ahí participando también como radio, informando a toda la gente del transporte, a toda la familia camionera por esta zona norte de Chile. Siempre atentos también a todos los eventos que vayan realizando en conjunto con el Camión Chileno y otros amigos también. 11 de la mañana con 41, seguimos avanzando, Mauricio, adelante, cambio. Sí, correcto, y seguimos junto en esta mañana especial, porque, bueno, va a jugar Cobreloa más rato, así que mi amigo tuvo que partir soplado. Estábamos citados a las 12 y le dije, oye, se adelantó el programa por el Cobreloa, la zona naranja. Oye, ya va muy bien en la tabla, así que imagínate, oye, la efervescencia que tiene Cobreloa, así que de partida la radio está a disposición de ellos a partir de las 12. Ay, los amigos de la región están dando que hablar en el fútbol, así que eso es bueno. Exactamente, oye, no, si Cobreloa en este rato está pero muy bien perfilado, así que después saldrá la copa, ojalá que la copa después sea... Después nos invitan a la celebración de la copa, así cuando estén celebrando en Calama y vamos a tener que ir a celebrar. Llega la copa en un camión... en un camión de Capitán Centella, pues si tenemos Capitán Centella ahí que también la lleva en esa zona, así que vamos, la copa va a ir arriba del... No, le pintamos la copa en el camión, pues eso vamos a hacer, vamos a mandar al ¿cómo se llama? Al crimen, mandamos al crimen que le pinte la copa con todos los... te imaginas, un camión de Cobreloa pintado completo con las copas. Con los colores de... Oye, sería simpático, yo creo que nadie se le ocurrió, así que vamos a dar la idea, oye, de aerografiar un camión con el equipo de Cobreloa. Ya, entonces vamos a hacerle un trato al Elvis. Elvis, si gana el campeonato Cobreloa, le hacemos una aerografía completa a un camión del Capitán Centella. ¿Qué te parece el tema? Adelante. Perfecto, me parece ideal. Va a andar contento el capitán, ahí Centellas también es hincha, fiel de Cobreloa, así que, ¿qué más podemos pedir? Increíble. Adelante, Mauricio. Ya, correcto, sí, ya estamos en el tema, oye, como te digo, de Cobreloa, de todo lo que estamos haciendo, y bueno, el asunto de la fiesta viene muy potente, y bueno, les comento en la página, en el Facebook, lo vamos a hacer en la página también, ya tenemos el camión oficial hoy, el camión símbolo de la fiesta Camión Chileno. Les comento que en Facebook lo tenemos ya, ayer hicimos el contrato ahí con la empresa. Es un camión de la empresa de Cabal, que es una empresa que siempre los camiones aerografiados que tienen, y esto simpático les llegó, encargaron, porque no es tan fácil tener ese camión, encargaron directamente por la Scania a Suecia. Trajeron un Scania R620 con un motor V8 de 620 HP, a todo trapo, y así que lo mandaron a pedir especialmente para ello con los cubos reductores más grandes que habían, el sistema de transmisión atrás. Lo vieron con caja mecánica de 13 cambios, el Scania, un motor V8 de 620 caballos, ¿Qué otra cosa más tenía? Tiene asientos de cuero. En los asientos de cuero tiene estampado el V8 típico de los Scania, porque el Scania tiene un V8 especial, que son la letra y el número es muy especial de los V8 de Scania, o sea, es patentado por ellos. Así que yo lo estuve corriendo ahí en el patio, me di una vueltecita. Con un gusto. Claro, porque está bastante bonito, y ya le hicieron una aerografía en los costados. Bueno, y ellos, como saben, enchular sus camiones. Ya le hicieron una. Ya tiene más o menos unas cositas que le han puesto. No, trajeron. Y trajeron un, sí, y no, y lo simpático del R, el R620 que trajeron esto, el Pancho Castro, es el que la lleva en el asunto camiones ahí, en la empresa. Resulta que le mandó a pedir un soporte de neblinero especial sueco. Un soporte no es cromado como el brasilero acá, sino que es como de aluminio estriado. Los que les gustan los camiones lo sabemos. Es un soporte que queda en el superior de la cabina, pero es de un aluminio estriado. Es de aluminio. Sí, de aluminio estriado, que lo trajeron directamente allá de Suecia. Y bueno, y muchos chiches más que tiene el camioncito. Y bueno, otra cosa, porque con el asunto, como está el servicio de identificación, está con huelga, no ha podido salir a la calle, así que ahí está parado. No tiene placa, así que ha estado parado, así que creo que esta semana que viene ya le consiguen la placa para que va a salir a debutar. Si no ha debutado, ha pasado estacionado ahí en la empresa, y solamente está cromada de aluminio, cromado, y bueno, le hicieron la aerografía ya, y bueno, está preparándose para la fiesta, así que ese va a ser el camión que vamos a llevar como símbolo de esta fiesta. Incluso el Pancho dice, oye, me va a llegar un man de no sé cuántos, 500, no sé cuántos caballos, que le va a llegar un man, y que me dijo, también lo vamos a llevar a la fiesta, porque vamos a llevar los camiones, quedamos de acuerdo, vamos a llevar los camiones, los últimos que hayan llegado a la empresa, y un Iveco también creo que va a llegar. Tiene varios espectaculares, ¿no? Claro, no, de los nuevos que están llegando, porque son muy asiduos estos cabros a probar todos los camiones, así tiene una multimarca increíble de los americanos, igual que van a llegar el año pasado, andamos con un Argosy con un ISX de 600 caballos que decía que estaba rotulado encima de la tapa válvula, que decía 600 caballos fábrica. Así que, bueno, ya está hecho el trato con Ecabal, que son estos amigos acá de Santiago y que tienen una empresa pero fabulosa de... Es la que tiene más camiones enchulados de acá de Santiago. Y hacen dan que hablar en la calle, pisan los... Son los camiones más bonitos que andan acá en Santiago. Claro, ¿no? Y los cabros, los choferes que han incentivado, y son, yo les digo, los reyes del pañito. Y bueno, y tú supieras cuando andan acá en Santiago con los frenos ya, como que tienen unas cornetas, que hay unos escapes ahora, una oreja que le decimos nosotros, que son de 5 pulgadas de diámetro de escape a 8. Terminan en 8 para arriba, quizás lo has visto, esos escapes cromados que llegaron de americanos. Y tiene un sonido espectacular, así cuando andan por el centro en las calles con harto edificio, suenan todas las alarmas. Lo único, el problema, que no hemos sacado de la cuenta cuánta silicona ni renovador gastan diariamente para poder mantener todos los camiones impecables. Bueno, va mucho en los choferes, por los cabros que trabajan ahí, bueno, al tener cromado y tener sus camiones personalizados, son los reyes del trapito, andan pero todo el día con sus trapitos limpiándolo, porque es un lujo verlo. Y bueno, aquí en la los zona. Los niños les gustan los camiones, los niños lo pasan bien, se sacan fotos y eso, bueno, la participación que tienen ellos es genial. Así que bueno, ya tenemos, para que lo vean ahí en el Facebook de Camión Chileno está, y vamos a hacer un articulito con todas las fotos y unos videos que le tomamos al camión, a esta guaguita, que es un color verde limón, no es limón ese verde, ¿cómo se llama ese? Un verde de estos verdes, así como, bueno, no sé cómo se llama, verde lima, no sé cómo se llama, bueno, ahí lo van a ver. Así que ya tenemos el camión estrella que vamos a llevar, que similar al verde pistacho, por ahí anda. El verde pistacho, claro, y como te digo, es un motor, un R620, que hay muy poco, y como te digo, este llegó especialmente de Suecia, así que para la lista de todos los que vengan a visitarnos. Y bueno, en estos días vamos a mandar una entrada, ya estamos con la entrada, vamos a mandar se la vamos a mandar directamente allá a la Radio Alegría de Transporte, para que las vaya regalando mi amigo él, y bueno, y la gente de allá, el popular también, que tiene su programa. Así que vamos a regalar una entrada directamente por la radio a los que nos llamen a este programa, otro que haga Elvio o Leo, por ahí ahí las van a ver cómo las reparten ellos, para comprometerlo a usted, ama, que bueno, que pesque ese día, se haga un panorama y venga aquí con la familia a pasarlo bien aquí a la fiesta de Camión Chileno. Así que Vamos con el comentario, mi amigo. Parece que ya estamos pronto a terminar. Viene Cobreloa, así que ahí sí que somos. Y si gana Cobreloa, yo me pongo con el champán. Con el champán. Bueno, ahí tenemos el tango como desprendido. Pone el champán para la copa de Cobreloa. Adelante, mi amigo Elvi. Así es, Mauricio. Vamos a estar ahí atentos entonces, como siempre, en la hora de Camión Chileno. Ahí estamos. A 11 minutos antes de las 12 del mediodía, tenemos todavía algunos minutitos para seguir hablando de lo que nos interesa, el transporte. Adelante, Mauricio Cambio. Ok. Bueno, vamos a saludar al Mauro Silva, oye, un amigo de ahí de la Quinta Región, un guapatón muy simpático que es socio de Camión Chileno. Y bueno, ahí lo vamos a tener también en la fiesta al Mauro, al Alonso. El Alonso también va a estar acá y bueno, y todos los amigos, hay un algunos camioneros y que hacemos la fiesta juntos acá, así que todos van a estar por estos lados. Oye, una novedad que teníamos de tango y el amigo Elvis también la hacemos, resulta que mañana el día tenemos unos amigos en Argentina que son los fanáticos de los camiones. Hay una agrupación allá muy grande en Argentina y queremos saludarlos y darles las bendiciones para el día de mañana, que ellos tienen su fiesta anual en Ezeiza, en Buenos Aires, en el, creo que era un aeropuerto de Ezeiza, ahí creo que muy cerca, o la zona de Ezeiza, ahí van a hacer el encuentro que hacen todos los años de camiones también ellos, así que el día 29 de septiembre, bueno, ahí los saludamos a los amigos. Ezeiza, el barrio industrial, que está en desuso cerca de Buenos Aires. Claro, así que allá van a estar ellos haciendo su encuentro anual de camioneros. Son fanáticos los camiones, los argentinos, bueno, aparte que son muchos más que nosotros y también son muchos más fanáticos también, ¿eh? Pero nosotros con lo nuestro, con lo nacional aquí, nos defendemos bastante bien hoy y lo pasamos súper bien con toda la gente que llega a la fiesta de camión chileno, que este año, bueno, ya tenemos, vamos a empezar a dar la invitación a los camiones para ordenarlos, porque el año pasado se nos ordenaba estos viejitos y te acuerdas que en la tarde no teníamos espacio para circular por los pasillos, así que a ver si este año nos ordenamos un poquito mejor con todas las visitas que tengamos, todos los camiones que lleguen, bueno, personalizados, toda la gente que le guste los clásicos también, que llegan los camiones antiguos. Ah, y vamos a celebrar los 90 años del Tatita de los camiones. El Republic cumple 90 años. Sí, cumple 90 años en octubre. En la placa dice octubre del 1923. Oh. Así que este año cumple 90, así que ahí lo vamos a recibir. Hoy, sobre las pruebas camioneras, las competencias, ¿qué hay sobre ese panorama? Bueno, las competencias las realizamos igual como todos los años, ya eso es parte del patrimonio de la fiesta, así que vamos a tener la muñeca de oro, los zorreros, los cuneteros, que el año pasado la probamos, hicimos la prueba, pero no la... Este año lo vamos a meter ahí la prueba de los cuneteros, acuérdense de ir rompiendo los patitos con la rueda derecha, así como la aproximación que hace el camionero aproxima el camión para estacionarse y con la rueda derecha toca la cuneta y ahí sabe dónde está la línea, así que esa es una parte que se va a hacer. Y bueno, y lo otro que estamos trabajando mucho es con Scania, porque Scania viene con la prueba de este otro año, el mejor conductor, y parece que vamos a hacer una pre-inscripción en la fiesta, así que también estamos tratando de que vayan con esta, porque es a nivel internacional esa prueba, la que van a hacer el próximo año de ellos, que es el mejor conductor de camiones de Chile, que se hace a nivel internacional hace 10 años en Europa y aquí en América hace 4 se está haciendo, y este otro año va a tocar aquí en Chile empezar a trabajar con Scania, que es un concurso que hacen ellos. Bueno, como digo, a nivel mundial, es como lo que está haciendo Red Bull con las caídas, los aviones locos, los autos locos, pero esta empresa lo hace a nivel mundial y ahora está incluyendo a Latinoamérica. Claro, y bueno, nosotros fuimos hay harta gente prendida y creo que me avisó Alejandro Luchesi, que es el argentino a cargo de la promoción acá en Chile, y ya están, creo que abrieron un portal ahí en la página de Scania donde ya pueden hacer una pre-inscripción, así que está todo muy prendido, y mi amigo Elvi. Y bueno, vamos dejando ya el programa, oye, para que tú, bueno, puedan empezar con Cobreloa, así que como el tango va a poner el... Oye, la tengo en el hielo, Elvis, la tengo en el hielo ya, la botella. Ya, así que tenemos botella para celebrar el campeonato, así que somos también aquí partícipes de la celebración que están viviendo ustedes allá en efervescencia, allá en Calama con el equipo naranja, así que... Ya, mi amigo, vamos con el último retorno y ya nos despedimos para dejarle libre la emisora para el gran partido. Adelante. Perfecto, todo comprendido. Esperemos que esa botellita que está ya en el hielo pueda ser abierta hoy con el triunfo de Cobreloa. Adelante, Mauricio, ya en la despedida. Sí, correcto. Agradecerles nuevamente por la sintonía, la gente que se logró conectar más temprano, ya que nos desfasamos a última hora hoy, y igual hicimos el programa. Podríamos haber dicho, no, nos quedamos en la casita, no, vinimos acá a trabajar y, bueno, a entretenernos un rato acá con la radiodifusión que hacemos por Radio Alegría del Transporte. Así que, un gustazo, mi amigo Elvi, sigamos trabajando, sigamos haciendo cosas. Y, bueno, con mi amigo Tango, con el Víctor Alister, que está aquí al lado, bueno, vamos a ver si logramos hacer otras cositas por la radio. Tenemos pensado hacer unas capsulitas por ahí de algunas papitas técnicas para que ustedes las puedan tener ahí en la sintonía. Así que ahí vamos a seguir conversando, mi amigo, qué podemos hacer por ayudar, bueno, un poquito a hacer más amena la afición camionera, porque estamos en eso, estamos en la afición camionera, ya lo estamos dejando, estamos separando las aguas, que los camioneros son los que le gusta, le corre el petróleo por las venas allí, le gusta esto de andar metido en los camiones, y el transporte, que eso no le gusta a los camiones, pero tienen esa actividad, y los conductores profesionales que tampoco les gustan los camiones, pero manejan, así que los camioneros somos los que estamos acá, los que estamos gozando y vibrando con esta afición. Así que, Víctor, gusto haberte tenido por acá, despídete por la afición y, bueno, ya estamos en la finalísima. Adelante. Un saludo tremendo a la gente del norte, a Elvis, un placer escucharlo, y por supuesto vamos a estar ahí en vivo y en directo con las papitas calientes desde la feria de la tremenda fiesta de camión chileno. Y agradecer a ti, Mauricio, ya 6 años, esto ya tiene una trayectoria, un peso, un respeto en el mundo del transporte, y me decimos, vamos a estar todos los camioneros juntos ya este tremendo día de noviembre. Ok, listo, mi amigo Alves, así que de Santiago de Chile transmitió Camión Chileno para toda la afición camionera, y será hasta la próxima. Y bueno, los resultados lo están diciendo y el equipo, pero está funcionando como relojito, y así que la puesta a punto ahí de Cobreloa está impecable, así que sí, esperemos que no se desinfle una rueda por el camino, y bueno, pan está, y celebramos entonces con la aerografía en el camión del Capitán Centella, está todo andando, así que listo, mi amigo, transmitió Camión Chileno con Mauricio Aguilera desde Santiago, el kilómetro cero, chao, mi amigo, y será hasta la próxima. A toda la gente, muchas bendiciones, chao. Perfecto, nos vamos despidiendo también, aprovechamos de saludar a Víctor también, que ha estado con nosotros en el programa. Y enseguida viene Horizonte Naranja desde el estadio, así que quédense pegaditos al 90.9. Adiós. Aquí concluimos el viaje en La Hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera. Nos reencontramos el próximo sábado con muchas sorpresas en La Hora de Camión Chileno. Hasta la próxima.